Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsih Ishahpuri nubi jin in kak chikel jin in kak chikel min kusah ri kachabel kikin ri wachalal kikin ri wachbil rinu shibal chukanuni mal hantapeshe chonchue pa kachabel tok kaintinei yicho pa kachabel shabakuchina y kobi Rumani ya de kalem de kachabel de kapanobal. Tohiti hon kikin di wachalal. Rika chikel chabel ni kusah. Rumahari di nabeh nu chabel. Hantapeti kakusah ri kachikel chabel. Manti kashbiki toho ko chikiko ho ri manye chontari kachikel chabel. Rumari he kochin kiyare kalem de kapanobal. Eka chikelari kachel. Eka chikela rika hotai. Honi malig rusil iwich iwano khayl kachalal. Babencha patig khari ruchapul rin maya kak chikel panobal. Hon si honem, rin nakapun parwiri kachapul parwiri kapanobal. Hanila ni kamatiyo sik chive wano khayl kampakitsig rumarish kope wabekik inchu pamre hon igre. Chuka, ni kamatiyo sik chire re honi malig talutsig re. Ruma, hantapek anu ya, ik riching loh, yoko khepe waberi ching ni kakashak hon ka ikatsig. Kata manchi di katsig, hakariri hong ni malig si panik kiya ang kanchikeri o katakwena ki. Roh, kokachi ni kachahig, ronohel ki kochi ni kachahig. Rumari, bave hantapek ane kap ungri tsi honem li chinkiri, makwek an kamestag, di kashi el. Ronohel li kiya ang kanchikeri o katakwena ki. Rumari choka, hanila ni kamatiosig chiveris, Hanila ni kamatyo si Chireri Talutzig. Hanila yokiko trikin ni kachapul. Numarich hanim ich chive. Di ba nakakon ni malungutzil? Hantape kokiko trikin ni kachapul. Hantape di kakwa ni kachapul siya pa kuchita na yoha pongbi. Numakats etong chikore yokis yokcho pa kachapul. Kore ryong kasla ni eko siya sheri bachpil iyin di yokcho pa kachapul. Rikin hupar rumari, rikin hupa, maichota poche, pakashlan. Pori, kayef ruma, rohma kajota ki, ruma kochin kajona ki rohna biel, rikin kiri, yohcho shapakuchitana. Utsman ustan ke kashah richagachuguna ki, riki kayewal rije, chelki biji rikashlani, es su problema. No es nuestro problema. Kiri kochi yoknojin. Mima ustan kakashah chirojin kakusah kachapul. Ah, kikaye valerje. Roj, kojkikot kar kiri kachapul. Rehun ikre kachalar. Yinin bajonin kuturchive. Achikero panikil, risishkihpe. Achikero panikil, risakihpe, rat tata, rat nana, rat ala. Akuchi. At kuzbi wakami. Akuchi ratkovi. Ratko akuchi shatalishvi. Atko hunchik perah rugachulev. Hunchik tina mit. Akuchi ratkovi. Nino kachuet kakayinko olna. Sinalish pahun huyuk ala isimche. Rubi shekhavi. Kek ala ri simbatamah ruch ri vinteri nata. Que la ojer can yalan jeb el nukachue yalan jeb el ruma un ojel chacho manjunta sip un chel bakami babe un ikopoko babe bakami di chich chapakuchi ya bilbi patakpey ojer can que la pajuyu manjun que la ri choj jeb el ya bin red pank ajpey manjun chich Yak ulk iwinaki chika kung ebenakovi. Yalang hebel. tak natsut liwinaki yebiin nikiya ki tsopa motor yechachre ronoheliri natsut apotak yebechia yechachre nikik amaya ruma oher kan manakia patakhay kochi yeel nakonoheri winakiri chin nikik amakiya ronoheliri no kanachwe ronohelch karin imbijin Birish taxiskipe achkerup anikilari aktisiskivi nukana chive aktisiskivi nukana chive junka itaka na oj di kichindi ojerta winaki na pongna pa ijolon ronohel nari kotachi ronohel kita nukata huachke richinkiri rochoka yochti junta kikin riakualari petenuk kikin ri avich ri amam ri ami al ri avalqual ri chinkirik arjechuka niki matiosikta rumar kikaslemba kami ri chinkirika ri hechuka jantapeta yekikot tark en ri kachapul ri kapanopar rumarok okasheel roj petenuk kumari winaki ekachikela ri he yalan jepel ri kina oj Rishkuhe babe, rihechuka, kihirish ketamaj el babe, oher kangri babe, yongri mayawinaki eko, katakseperi, chakachi winakiri, kashlanita, skipuri etzelal, chkeri katitka mama, rumarichka, rojo babe, bakami, koren kanachi makan, tankiake kalem, pocheslen kapij, birohman kajota kaki bakami, Ayef nubun. Nabierka kochin kahoka kirokach alar. Tikahoki chikiri, yotikirin kahoch akachiwinaki. Biroh, mangahotaki. Ayef nubun apo, rumash tikis rikachapul, tikis rikapanopal, tikis. Liskiyakan yoher takawinaki chike. Shahunka inu tikhninya pochive. Rikin hop anibir arihua achireya lang chapon pechke. Manohota chiknuak asah. Rikin hoba kiri nikopa iholom kachalar. Rikin hoba ma betamanta. Choka betamanchi kok ihu nakiri wakamin kakasha hapo. Honka etak nutzik. Rikin hoba ma utsta ritzik ntel panchi. Katamanchu kachi sa ohwinak. Ma konohelta hunam yohnohi. Ma konohelta hunam ritak na ohi apon pakaholom. Hanila matios chive. Hanila matios chive rumarisko peavekik in. Chupamre hona magre. Makamika yo perichini kakashahun ka itaka ohom, kichkari hun ka itakrutihol. Takshkoto limpe, yochtihon hubachik ibikin. Matios chiveru marisco pebabe. Jare yochto limpe. Licenciada, ¿cuánto tiempo de no verte? Guacamín, can hola chiknabirpe. Hay que modernizarse, los tiempos han cambiado y yo ya soy un profesional y nuestro idioma debe ser el castellano. Rinji chompakashlan, chukak ojun jepel nutijunik, man romata riman inkusaktari kakchikel chapel, romajariki chapel, nute nutata, riguatit numama. Harats, can kitsigri nabir. Jarejun rutsig rikakchikel cholchi. Kakchikel rikasheel, e kakchikela rikajotay. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Maya Cholchi. La Matías chiveca chala rumarisco a ver quién chupa mejor con cachijonembre. Bacamica, hunk ir chin yojicot, cojicot chala rumar bacami. Bacamica, yojcijon pa que chiquel chapuil. Rumarico chi yojicot chala rumarico chi. Jantape ni capir chilica chiquel. Hunge el chapuil. Lisbo chala al chelar y sostijon canchupan y jumperaj cachijonem. Yo estoy con por ver que a ti te mamá vino que si que a chique erige o no que a chique banquillo chocipe choca ningún tu chive viris no cajón que ina oj pa hijolón de skipir can de que a ti te mamá ves que está manchir que mamá va a ver yalan que ves skipun es va a ver y que y samas skipun va a ver y que es que tamaj jalajoj te na oj Dikatit ka mama di oherta kwenaki. Shek ase chuch la kateru wach ulef. Rije shek ase averi chingni kichajih la kateru wach ulef. Rumari rije janta pesh ki ya. Ki ih konohel richikopi. Riche, ri ayis, ri ya, ri ak, ri apuj, ri ulef. Ronohel ri yohtikir nkatset. Rikin ri kawich. Chuka kiri. Chuyar es calem lo nojel erico chicaj, aches dicho mil, riik, riik, risutz, aches jadir yang, lo nojel erico chuch, riyotikis ne katsut, chuka, riyotikis ne kana, riyotikis ne kana, haikari rika ik, rumarika ik, man ne katsuta, shashe ne kana tekan kajik ah kushla, teknushupupech kavi, Tecnutorich el rubir cochoch. Tecnutorich ricach ajon pa ulef. Tecompejon salcum. Shabachkatan arup anikil. Dog yotikis en cana. Mayotikitan katsut. Ningahuari salcum yotikin katsut. Chidi ulef nusutu tejrin jote pa. Pa chkaj. Chkan katsuchiro nohel nukwaj. Katsuti ulef. Katsutro nohel tehuachinak de chupan. como ayoti que están chatri ka iqroma manakrup onil manakruchakul lumariro kochi ni kachajiro no gel rikochuich rikatero wachulef hakari hun peyonik rino urikachikel cholchichive lo kokachi ni kachajiro no gero no gel riko abechuich lakatero wachulef ronojero nojel achkerumba Roman katsut bakami chiriwinakisha bakuchin kitori khrikitsil dikik ayis dikimes bin khabih bakashlang di basura achel ri nylon achel ronojel larij tak utun ri yepepa tak nylon pet pat bolsa di seche bakashlang ronojer iri chapakuchin kitori khvi Ronojera lan de paquechelaj, ronojera lan de pa la cantaquilla, ronojera lan a pong patachoy, papalov, ronojer, ronojer, bacamillo, tiquir, un caquis, chicaís, chibasura, y ochtache pa cachlang, y chinquirin, ashkawichruma, di basura pa cachabul, janila, quichrupaniquir y ching, un capir, rumari cachalal. Tokhunka e tsikh pakani ma pakana o bichinkirik ama hun chiktan katorih el tikayakaru chiro no gel la la tekniko de nuyekwan qayis khaya el yekwan ritsil tikaya el numarje ketaman akuchin tiporohvin tipurtsil ronojeriri bichinkirir ochuka mkachajih upari kater wachulef Janila Matios Chiveruma, ni bakashah, junca y katzig. Bakame yen chokan ni bajon en suja po chiverish, junci jonem li shukun juntata jikin. Dejaru bi Oscar Humberto, hachu ya junci jonem paruiri retamashikri kachapuil. Hakare ni bajon en ashah apo yen chive, ti banahun ni malojutil, ti bakashah kari chinkiri, ni kanaka junchka etakna okpakaholom. Shahunka itzichan in kayapo. Hanila Matios Chive, Ruma, Tishkopekikin. Uts ni dani ri takamel mane. Uts. Ha, uts kari. Chahine te ayashumasanil, Marshal Chiao Kokane. Yeha rekautai Marshal Chiao Kokane kailatu. Oh, Hani. Washkan, waiter kahanach. Tahla, tes porsyon kaiti. Chachmula kailakti. Wash, wash. Tes yo kabi? Anton, afino. Ay hunok sa chiapko anah kailaktu. Kam hunok sa maksel. Kasach, tes yo kabi? Kam wal chwab, tes yo kabi? Pura huachuave y chanchagasen. Huach lógica. Huach. Está bueno, Shen. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal se escucha el tratar de reconocer otro idioma y ver si podemos entender algo de ese idioma? Vamos a empezar. Cuando yo les diga, Lugo Jonej, por favor, todos van a responder Yuhu al Dios. Vamos a responder todos Yuhu al Dios. ¿Sí? Yo digo Lobo Joner y ustedes dicen Yuhu al Dios. Por ahí hay dos guías que van a ayudar con esa parte, ¿verdad? Aquí voy. Lobo Joner. Qué bueno. Les acaba de decir que no se bañaron ayer. Es broma. Les acaba de comentar que disfrutemos, que comamos, ¿verdad? Y ustedes dijeron muchas gracias. Así es como se dice en mi idioma materno, que es el Canjobal. Crecí en el municipio de San Pedro Soloma, del departamento de Huehuetenango. Para mí es un placer poder compartir con la cultura cachiquel. Mi esposa, que me acompaña esta mañana, es del municipio de San Juan Comalapa y estamos tratando de trabajar algunos proyectos y algunas situaciones que se dan en ese bello municipio que me encanta también, el municipio, ¿verdad?, de San Juan Comalapa. Queremos empezar entonces con la parte de las metodologías, ¿verdad? A veces los maestros venimos y quisiéramos tomar nota acerca de qué está sucediendo en otros espacios. Y quisiera empezar con algo muy, muy importante. Yo creo que viene a concentrarse en una primera incógnita, en una primera pregunta. ¿Cuál es nuestra competencia? ¿Qué es lo que queremos desarrollar como habilidad en nuestros estudiantes? Y entonces la pregunta no es esa, la pregunta real es, ¿para quién es esa competencia? ¿Para el estudiante o para el maestro? ¿Qué opinan ustedes? Bien, sea cual sea su respuesta, hasta acá no se escuchó. Exacto, la respuesta es para los dos, ¿verdad? No solamente es para el estudiante, sino también para el maestro. Definitivamente tenemos que ir de la mano con lo que el estudiante quiere. El problema es que a veces todavía estamos pensando, los maestros, que somos el ente importante dentro del salón de clase, cuando realmente no es así. Decimos, no, es el alumno, tampoco es el alumno. Llegamos a ese problema en donde, entonces, ¿qué es lo importante de todo lo que estamos realizando? Yo creo que, ¿qué hacemos los maestros? ¿Qué esperan los alumnos de nosotros cuando estamos en salón de clase? Es el compartir los conocimientos. Cuando exponemos nuestros conocimientos en el aire y tratamos de hacer que todos los estudiantes vengan y aprendan ese conocimiento y lo hagan suyo, más allá de que lo hagan suyo, que lo sientan, ¿verdad? Que realmente crean que vaya a ser algo útil para su vida. ¿Qué pasa con el docente? Estamos hablando acerca del idioma cachiquel y a veces decimos no hay muchos recursos, ¿verdad? No hay muchos recursos en cuanto a material didáctico y una de las cosas que podemos hacer incluso es ir buscando algo del material que podemos tener en línea, las TIC. Hoy en día es muy importante abarcarlas dentro de nuestras clases, ¿verdad? Jacarejón Cairo Tishu Yacán y Tata Oscar Humberto Pablo. Rejando Bij, Chivacamik y Jur Banikirichin Rojón Katoki Pak Amayar, Pa Internet. Jano Bij Ritik, Ashke Kariritik, Pakashlan Jacariri Tecnologías de la Información y la Comunicación. Jalajosa Magrico. Achersler Richin Chelhomunakrin la Hondreta Magrico Chapul. Cochinurak Ashah. Jalajo Jalajo Takatihonem. Ustari, Nurak Ashah, que taxijonemri nekapumbabe, nomababe, kakusaj, rion gachapul. Conca itzigrini, ash el chawich pakashlan, pori, tikariri. Kore mayor tikistan katijo, no gel pakachapul. Calleja pa no cachalar. Chechechoca, cochini, calleja, ikachil no gel, ikatamaja poja la jotaxij. Cope. Hanila Matios Chive. Bacamillo en Rakasha Hun Tico Hom, Itrari Hun Tiruzijol, Tescosto Limpe, Scocha Benkan. Matios Numarisco Babe. Jara Yosto Limpe. Chupan Riguanimat Kesnu Opo. Jin Chireat Nuyakongwe. Aner kaat no yonkan Jin mastin sukta hunchat paka chawe shashestin upop chwaule mastin sukta hunim eyomel chawe shashe karinu mebe ka Solimpa wachochi chilapanu chishoti chilas putijo kayi solimpa wachochi chilapanu chishoti chilas putijo Mayas de Guatemala, Maya Chu. shih kachaweri ahobat es ayon chire nukasle taknin cukari ik cukari cumi natah karya kohle Solim pawachoji chilapanu chishoti chilas putiho kai solim pawachoji chilapanu chishoti chilas putiho Chilas kutsiho Rika chabel no temer rika banubal No temer rika kaslim Rumari ne kasuha pochiwe Humpach un tzik rubi Nuko tzik Shatoka Shatin tzet Shatin bakashah Rikini uchuka pihlak amompe Chingna chishkashim rikabanobar. Rikin ruki ilari atzik. Chingyaretal chiharatri atmoyopeng. Shashe hunka imur at nutetong. Shashe chiro nohel takik. Atko vikin panukush nohebel kotzik. Rikin li awajib uilpanuholom. Ningna chigiti kiria tinketeh. Shabachike ramah. Shabachike ik. Ekak chikela de kashel. Ekak chikela de kajotay. Hanila Matios chivekachalaru mashi bakashah rehun katijo nembre. Bakami, shaponi ramahkarichin, yochap enkan. Nkabay bechtak achiri ahav nikanatakan paikaslen. Yishko yopechwabe, hun chikik. Tokachive, irajela paro yonibarikak chikel cholchi. Jari 7839-4147 Tukachi beti banajuni maluhutzil 7839-4147 Yo, choyan chi kachalar Toknuik hak ush huntzik Kang nik asepan ak aslem rinaog Babenita neri tzijonem, luchabel rimaya kakchikel panopar, lichindi kakchikel cholchi. Nikaraibeh, chiskanektaken, hunkai taknaoh panikaslem. Hanila nikak awomah chiwe, rumashohi wakashah, chupamre hun ramahri. Kachalas, ishkoyop e hunchik ih, rikin hunchik katzijonem.